Todos los viernes de 11:30 a 13 horas, escuchá Gestión del Agro. Un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Que no te lo cuenten. Escuchá de la mano de estudiantes, docentes, técnicos y productores. Por la 89.9. El Refugio, la radio de la ESFA. Gente, muy buenos días acá en este 5 de julio del 2019. No me equivoqué en nada, lo anoté, lo reverifiqué tres veces. Es el 5, ¿no es cierto? ¿Estamos 5? Bien, ahí estamos. Viernes 5, un poquitito tarde, porque se levantó tarde la helada. ¿Qué tendrá que ver? No tendrá que ver, pero bueno. Tarde, pero seguro, estás acá. Tarde, pero seguro. Buenos días, equipo. Buenos días. Acá tenemos una voz conocida. Sí, la verdad que hace tanto tiempo que no estaba presente, pero tenemos el privilegio y el placer de que hoy nos acompañe, siendo casi antes del receso. También es justo que hay que decir que él trabajaba tras bambalinas, ¿no es cierto? Exactamente, tras bambalinas, sí. Él tras bambalinas era el que nos conseguía los artistas y todo. Tras bambalinas. Ese fue el aporte de nuestro operador del día de hoy. Ya vamos a arreglar las cuentas. buenos días, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Una alegría de poder venir hoy. Se enfermó la nieta, entonces dispuse de un día libre. Perfecto. Así que bueno, contamos acá con la presencia entonces de Rodolfo. Y bueno, un saludo, en parte también, un poquito atrasado, en parte a todos nosotros, pero en especial al locutor estrella que está ahí detrás del vidrio, Gastón, que fue ayer el día. Hasta de ayer. El miércoles. Miércoles. El día del locutor. Así que, bueno, un abrazo a todos los locutores que están presentes, acá a todos los chicos de la radio y también en parte a nosotros mismos, ¿no? Que hacemos un poquitito de todo. Yo me quiero, yo me amo. Bien. Cristian, ¿qué tenemos para hoy? ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, buen día para todos y hoy vamos a hablar un poquito de horticultura. Así que nada, es un poquito, es simple. Una suerte de guía didáctica, decimos, claro, ¿no? Claro, sí. Bien, ahí vamos a estar charlando entonces con Cristian sobre lo que es la guía didáctica. Estamos esperando a nuestra invitada, todavía no la vamos a anunciar, vamos a esperar que venga. Que arribe. Y bueno, tenemos noticias relacionadas, yo tengo noticias relacionadas con la recepción de los envases triple lavados. Vamos a darle también un saludo que nos informa, nos comunica y nos anuncia de que la radio se escucha de 10, escuchando genial, dice, para Tamara, que hoy no vino. Tamara Castro, digo, Tamara Lefío, compañera. La compañera allá del sur, que hoy no nos acompaña. Porque dice que está lesionada. Está lesionada, dice que la pierna. No vamos a decir en el término que ella se expresa con respecto a cómo le quedó la pierna. Claro. Un mentirón en la pierna. Así que bueno, un saludo a Tamara que ahí nos está escuchando. Está allá de la Boca, nos estará escuchando. Exactamente, por www.radiorefugio.org. No, va de vuelta. www.radiorefugioesfa.org. Y ahí se, si no pones en Google el refugio, el radio de la EFA y se puede. Y ahí está. Así que bueno, allá en la Boca con el viento, con el solcito, en el día fresco. Complicado hoy a la mañana, ¿Y qué te parece? Complicado. Yo anduve por el centro y pegué dos patinadas interesantes. Sí, más de uno ha pegado patinadas interesantes. Sí. Y en la ruta tenés que tener precaución por también la helada en el asfalto. En el asfalto. Y por los autos, mira, me voy a frenar, las curvas. Ahí en la bajada de la Querencia dice que hubieron varios accidentes, varios despistes por hielo en la ruta. Ahí en el bajo. En el bajo, dice que hubieron varios despistes, incluso hablaban de alguna tráfico volcada y que se estuve escuchando ahí alguna información. Particularmente yo lo viví acá en la entrada al CEMAT, yendo a trabajar, ahí cuando bajé a la banquina para dejar pasar una camioneta que venía demasiado cerca. ¿Viste estas cuestiones que no la gente parece que no tiene la precaución de la distancia, de respetar la distancia? Y eso que le prendí las balizas, ni bien subiendo el puente le prendí las balizas, que y después le prendí el nada, seguía a la misma distancia. Me tuve que tirar rápidamente a bajar del cordón, digamos, de la ruta asfáltica, y pegó un refalón. Y el de la Toyota se pegó flor de susto, digo, porque se fue para, claro, se fue, y, pero lo que pasa, viste, que por ahí vienen por poner la baliza y vienen en cualquier mundo menos en lo que es manejar, y entonces sí, mismo que le pongan o no le pongan la valija, porque no yo hoy en el centro a la mañana cuando sentí, además se me prendió el control de estabilidad, dije, epa, está complicado, y bueno, vamos más despacio, que va a ser, claro, para temprano, claro. Era tarde, y para tarde era temprano, así que no podíamos cambiar nada. Las chacras, complicado, Cristian, ¿no? Complicado, sí, hoy a la mañana me costó muchísimo el vidrio todo congelado con un poco de agua, claro, y dejamos un rato prendida la camioneta. Muy frío. Y los caminos internos están bastante complicados. Sí, sí. Bastante complicados. Más, con el transitar esta entrada, sí, acá. Sí. Te das cuenta. Y acá en la escuela está muy bien. Que acá tienen los colectivos y todo eso que van. Sí, sí, sí. ¿No? Pero ayer a la noche nosotros tuvimos reunión de productores y un par de productores no pudieron venir porque estaba demasiado complicada la salida de algunas de las chacras. ¿Alguno sabe cuánto llovió? ¡Apa! No. Un dato interesante. Sí, ¿no? Tenía datos de la lluvia anterior que había llovido con 90, 100 milímetros. Sí, pero este último temporal no. Sí, no, yo había escuchado hasta ayer que habían llovido 20 milímetros, pero en los dos días, pero la verdad, el dato concreto no lo tengo. Lo podríamos googlear y ver si tenemos ahí el dato de la cantidad de lluvia precipitada. Pero complicada, el hielo hasta altas horas de la mañana. Mojado. Y medio desacostumbrado al frío, ¿no, Rodolfo? La verdad que sí, porque veníamos bien este año, y el año pasado tampoco fue tan bravo como... Pero estos últimos días, ayer y hoy por lo menos, son bien, bien jorobaditos. Para la fruticultura, para los nogales, avellanos, ¿cómo le viene? ¿Qué pasa con estas temperaturas en este momento? Bueno, en frutales en general vienen bien, que por la acumulación de horas de frío necesarias para cuando llegue el momento de la floración y la brotación, que sea bien, que sea uniforme, que sea todo, digamos, como se espera que tiene que ser. Si el invierno es medio suave, puede haber un corrimiento de la floración, un corrimiento de las brotaciones, o sea, puede complicar la cosa. ¿Pero qué es necesario? ¿Es necesario algunas temperaturas? Es necesario que haya acumulación de horas de frío, o sea que, claro, cuanto más frío haga, mejor. Por eso, bueno, es que hay que tener en cuenta después, cuando uno piensa en hacer un nuevo emprendimiento o introducir un nuevo emprendimiento, hay que ver bien con qué se está trabajando, con qué se quiere trabajar, porque es necesario las horas de frío, pero también te pueden llegar a estropear toda la producción. Exacto. Como puede pasar con los duraneros, por ejemplo. Sí. Pero bueno, digamos, es necesario. Estamos medio desacostumbrados al frío. No es ninguna cuestión extraordinaria. No vamos a decir de que este es un frío que está fuera de lo común. No, estamos en la estación de invierno. Y la latitud que corresponde. Oh, claro. Porque hace frío cuando hace frío, para hace calor, bueno, hay que estar conforme con lo que es. Nada más, bueno, tener precaución al momento de salir, bueno, sí. Tener en cuenta el hecho de que las personas que también sufren de este frío, hubo asociaciones o lugares sin fines de lucro donde se encargaban de alojar a gente que está en la calle, que bueno, sin posibilidad de calefaccionar. Sí. No es un frío atípico, sino un frío que no estábamos acostumbrados, digamos, ¿no? Lo que sí, lo que está complicado es Europa, con el tema del calor, ¿no? Nosotros con el frío y en Europa están muy, muy complicados. Yo tengo mi familia que vive allá, en el norte de Alemania, y ellos me comentaban, hablábamos el otro día con respecto a lo que es el calor, no están acostumbrados a tener aire acondicionado, digamos, ¿sí? O sea, porque no, el aire acondicionado no era una necesidad en las casas, y tampoco incluso en las escuelas, ahí me comentaba mi sobrina que vive allá, Me dice, nosotros en la escuela y en las casas no era necesario el aire acondicionado porque hacía calor, pero no 39, 40, 41. Y lo están, obviamente, volvemos a esto que lo estuvimos charlando y lo charlamos varias veces en el programa con el tema este del cambio climático, ¿no? El famoso cambio climático. El famoso cambio climático, ¿qué es y cómo va a afectar? Y uno se preocupa por la... Yo siempre digo, el hombre va a encontrar seguramente la alternativa zafar de estas cuestiones de lo que es el cambio climático, pero es bastante complicado para las generaciones futuras, digamos. Nosotros vamos a estar 3 metros bajo tierra, digamos, ¿no? Pero tu nieta, no nuestros nietos, sí. Son generaciones que se van a tener que preocupar de un tema de muchas cosas, que me parece que no se le está dando, no se van a preocupar muchas cosas. Capaz que el calor va a ser lo de menos. No, pero uno mira estas películas que a veces parecían tan increíbles, o que parecen tan increíbles, como es el día después, cuando, sí. ¿No? Relacionada con lo que son las cuestiones con algún fenómeno climático o algún meteorito, cosa que altere el clima. Pero yo siempre digo, también estábamos asombrados, y esto te miro a vos, Rodolfo, porque tenemos un poquitito más de edad que ellos, cuando nosotros veíamos películas como Viaje a las Estrellas y hablaban por un teléfono con el otro sin necesidad de que haya cable. Sí. ¿No? El walkie-talkie, claro, ¿viste? Pero y hablaban y no, y parecía la cosa más extraña de decir que no haya clave. Bueno. Estamos hablando tampoco es necesario el gestito ese de que era para esquivar los dinosaurios. No era para tanto. Gastón, estamos hablando. En fin, así arrancamos, hablando un poquitito de todo, nos fuimos a Viaje a las Estrellas. Sí, la verdad nosotros terminamos por ahí. El doctor Spock. Poquito viejo, ¿no? Bueno, pero en fin. Esto es Gestión del Agro. Tenemos la invitada, que la vamos a invitar a pasar ahora después de lo que va a ser la pausa. Y después vamos a hablar sobre lo que es el triple lavado, vamos a seguir hablando sobre la agroecología, la horticultura y... ¿Qué tenemos? Tenemos un dato también interesante que ha salido hace muy poco, muy reciente. Es un bar de mates. No nos dijo de mates a nosotros. Yo quería que nos diga como nos había dicho a nosotros. Un bar de hierbas. Ahí vamos a dejarlo, ¿eh? Un bar de hierbas. Para dejarlo picando, se imagine lo que quiera. Así que bueno, dentro de lo que son las curiosidades, entonces, vamos a la pausa musical y luego continuamos con lo que es gestión del agua. En verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. Y no es casual tener tu mano entre mis manos. Es el destino programado de antemano. ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y entre nosotros hubo una hoguera. Y leña seca al alcance de los dedos, con una chispa puede arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y entre nosotros hubo una hoguera. Perdona si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y entre nosotros hubo una hoguera. Hay leña seca al alcance de los dedos, con una chispa puede arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan, entre nosotros hubo una hoguera. En las cenizas puedo ver que quedan brasas. Soplemos juntos para ver qué pasa. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¡Ey, don Sensato! ¡Diga, hombre! Lavé 3 veces los envases de agroquímicos, los guardé y se los llevamos al lugar de acopio que es el INTA. Le pregunto, ¿qué hacen con esos envases? Mirá, los bolsones son llevados a una planta recicladora donde son transformados en otras cosas que sirven. ¿Cómo qué cosa, don Sensato? Hacen postes, varillas, baldes para albañil, lomo de burro, fratachos y otros productos útiles. Mirá vos, qué bueno, don Sensato. Ahora sé que los envases vacíos de agroquímicos hay que juntarlos, lavarlos 3 veces y reciclarlos para cosas buenas. Así es. Señor productor, recuerde que juntar envases de agroquímicos y lavarlos tiene una utilidad social. Cuidemos nuestra salud y la del medio ambiente. Es un mensaje de Gestión del Agro y Radio Escolar Comunitaria El Refugio, la radio de la EFA. Bien, ahí estamos entonces, bueno, volviendo con nuestra invitada, la ingeniera Gabriela Garcilaso del INTA. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos en nuestro refugio para, bueno, comentarnos, que nos cuente un poquitito las novedades, las cosas que están pasando ahí en el INTA y sobre todo las que acontecieron hace una semana que estuvimos charlando también algo con respecto a lo que fue la prueba de toros y la jura, ¿no es cierto? Sí, el 28 de junio se hizo la segunda jura fenotípica de los toros de la prueba, que para los que no saben de qué se trata la prueba, que seguramente son muchos, totalmente, les cuento que es una evaluación que hacemos con toros que vienen de distintas cabañas. Se crían todos, los toros entran al INTA cuando tienen un año más o menos y permanecen durante un año en la chacra. Entonces comen todos lo mismo, tienen la misma sanidad, todo igual, se los maneja todo igual y se va comparando cómo la genética que tienen adentro de esos toros responde a la misma alimentación. Entonces alguno se destaca porque junta más musculatura, otro porque junta más grasa, otro porque tiene mejor composición todo el cuerpo. Bueno, se van comparando con distintas cosas, y una de las comparaciones que se hace es lo que se llaman juras fenotípicas, que es lo mismo que por ahí el que fue alguna vez a una exposición rural acá en la comarca o en las de Choel o con esa o Palermo, que los hacen desfilar a los toros ¿no? Y los eligen, y bueno, el gran campeón, el reservado, sí. Los van poniendo, se va poniendo una escala del mejor al que está, digamos, le falta algo para ser bueno, y se los rankea, digamos, se los coloca de mayor a menor, y eso, bueno, después a la hora de la venta de los toros, es un puntaje que suma, porque bueno, siempre... Es un valor agregado. Digamos. Es un valor agregado, claro. Lo que pasa, la filosofía, si se quiere, digamos, el objetivo de la prueba es que justamente usemos esta herramienta de la jura como una de las cuestiones que nos llevan a decidir qué toro comprar. Claro, se empieza a darle rigor científico a esa... Claro, porque en las exposiciones, siempre, bueno, los mejores precios los tienen los grandes campeones, pero la única evaluación por ahí que tienen es esa, es por fuera cuán redondo es. Y a veces está bueno saber si ese toro, que lo veo redondo, peinadito, precioso, brillante, hecho un pompón, claro, brillante, claro. Si esa redondez es de músculo o es de grasa. Uh-huh. Digamos, mirándolo no lo puedo saber. No lo puedo saber. Entonces, bueno, nosotros lo que le agregamos son lo que se llaman ecografías, sí. Donde podemos diferenciar si está gordo por grasa o por músculo. Y bueno, eso también es un dato que a la venta se le ofrece al comprador y le sirve para decidir mejor, decidir si con la misma alimentación este animal juntó más músculo, y bueno, significa que sus hijos van a heredar en gran medida esa característica de formar músculo, y después si yo compro para hacer novillo, para mandarlo a faena, uh-huh, es una buena elección. Y después, bueno, se evalúan otras cuestiones reproductivas, como la calidad seminal, la famosa circunferencia escrotal, que eso también en las exposiciones rurales se mide, porque es, digamos, el diámetro que tiene el escroto es un indicador de la producción de semen que tiene ese animal. Ajá. Entonces, bueno, también, ajá, y tiene que estar por encima de determinado valor para cada edad. Y eso, bueno, también es otra herramienta que a la hora de la venta le damos a los productores. Y a los cabañeros les sirve porque, bueno, ellos, lo que nos dicen, digamos, los que nos van comentando con las pruebas, es que, bueno, les interesa porque es una forma de obtener más información de los animales que producen, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, a ellos les sirve después a la hora de vender. De vender, por, uh-huh, supuesto. Y, evidentemente, está teniendo, vamos a decir, una buena aceptación todo porque no es la primera que se hace, ya se han hecho unas cuantas. Está teniendo buena, porque hay una buena respuesta de los productores, ¿no? En toda esta movida también, ¿no? Claro, porque, bueno, digamos, siempre se habla de que hay que, digamos, cualquier cosa que uno compra, un electrodoméstico, lo que sea, ¿no? Uno tiene que elegir no solo por el precio, sino por la calidad. Bien. Pensar a ver cuál es mejor relación entre calidad y precio. Claro. Y bueno, si los cabañeros tienen herramientas para vender productos de calidad, le sirve a ellos a la hora de vender, pero además le sirve al criador a la hora de elegir, ¿no? Decir, uh-huh, bueno, si quiero yo producir buenos novillos, tengo que tener buenos padres, bueno, y buenas madres, ¿no? Porque el 50% de un animal es bien el 50% de la mamá y el 50% del papá. Bueno, en esto estamos evaluando a los machos. Bueno, elegir mejor, tener más información a la hora de elegir me permite saber un poco más. Por supuesto que nosotros evaluamos un grupo chiquito de toros, porque bueno, no tenemos tampoco tanto espacio, pero lo importante es que los cabañeros nos acompañan, los productores que después vienen a comprar se van informando y van requiriendo más información. Ahora nos están pidiendo que en las exposiciones también podamos hacer algunas evaluaciones más, además de lo que se hace habitualmente de las juras. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando con la provincia bastante en eso para ver cómo podemos potenciar la producción de la región, porque no nos olvidemos que nosotros estamos por debajo de una barrera que no nos permite ingresar animales en pie del norte del río Colorado. Entonces no podemos comprar toros como se podía comprar antes. De arriba del río Colorado. Entonces, bueno, si tenemos calidad de animales acá, hay que mostrarla y hay que diferenciarnos y mostrar que lo bueno que se produce acá, que está... Y acompañar a los productores a los criadores en esta cuestión de elegir. Uh-huh, uh-huh. Es el objetivo, si lo logramos es otra cuestión, pero hacia eso queremos ir. Ya. Ahora esta última hicieron con, la primera había sido con nada más que con Hereford. Con Angus. Con Angus, sí, cierto. Angus negro y Angus colorado. Sí, y ahora esta vuelta metieron también Hereford. Sí, se sumó digamos, le interesó a la raza Hereford, la asociación vio los resultados que habíamos tenido con Angus y bueno, se quisieron sumar y ahora tenemos de las dos razas. ¿Y cómo está el tema de la, digamos, qué raza predomina, qué, si hay alguna que está creciendo, otra que está bajando? Y históricamente la Patagonia se caracterizó por tener mayoría de Hereford, que son los colorados que tienen la carita blanca y toda esa mancha blanca en la panza y arriba del lomo. Siempre fue el famoso Pampa, que le dicen. La Patagonia siempre fue predominante el Hereford. Sobre todo en la zona de cordillera todavía sigue predominando. Pero ya hace, yo me puedo equivocar, pero más de 10 o 15 años que la raza Angus, los negros en principio y los colorados después aparecieron, fueron haciendo un trabajo, la asociación de Angus fue haciendo un trabajo de crecimiento de la raza, de mostrarla, de traer reproductores, y creció mucho, al punto que ahora es casi que hay más Angus que Hereford. Y son las dos razas británicas y son las dos razas carniceras. Las dos son excelentes y se adaptan bien al medio. La elección va un poco en el gusto. Hay quienes nos gusta una raza porque la familia trabajó toda la vida con esa raza, ¿no? Y hay quienes les gusta la otra. Empieza a jugar el sentimiento. Sí, muchos elegimos por una cuestión más de costumbre, cultural, sí. Yo creía que el Hereford era más adaptado a las condiciones nuestras, ¿viste? No a las nuestras en el valle. Al frío. Sí, más al sur todavía sigue habiendo más, un poco más de predominio. Pero bueno, porque digamos, Angus desde por ahí trabajó un poco más algunas cuestiones genéticas de mejorar la adaptación y eso, y Hereford medio como que se había quedado. Porque ya tenía el lugar y claro, se quedó tranquilo, se durmió en los laureles, como decía la directora de mi escuela. Claro. Y bueno, siempre cuando uno se queda y el otro es bicho, aprovecha, ¿no? Seguro. Está bien, en realidad es así. Sí. Pero las dos razas se adaptan bien. Como dice el famoso dicho, el que se fue de su villa perdió su vida. Sí, tal cual. Bueno, ahora las dos razas están trabajando bastante. Ese sí es viejo dicho. Sí. Ay, de los laureles ni te cuento. Son dichos que todavía prevalecen. Muy bien. Nos salvó. A pesar de los años. No tienen edad. No caducan. Así que bueno, ahora las dos razas están trabajando bastante en Patagonia, y una de las cosas que las dos asociaciones nos propusieron es, bueno, acompañarnos a la prueba, acompañar a los cabañeros como para seguir creciendo los dos. Perfecto. Bien, vamos a un temita musical y después vamos a seguir charlando con Gabriela, porque tenemos varias preguntas de hacerle sobre la carne en Japón, sobre el costo de la carne, sobre qué es lo que está pasando en el valle, qué pasa con la remolacha forrajera. Bueno, ahí vamos. Vamos a la pausa musical. Como el viento norte galopando por los pueblos, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. Se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Rally Barrio Nuevo. Ah, bien, están atentos. Atentos nosotros. Circo Criollo, nos decía el. Me escuché la última parte. No está Tamara, que Tamara claro. Es la especialista en sí, todo lo que sí, es el sí, tema folclórico. Así que bueno. Bueno, Gabriela, ¿la vaca come remolacha también? Sí, las vacas comen remolacha. Sí. Ese estaría dentro de la curiosidad. En ensalada sin sal. Sin sal. Sin condimentos. No, bueno, el tema de la remolacha, digamos, uno dice remolacha y piensa en la remolacha que comemos nosotros, roja por dentro, ¿no? Pero esta es una remolacha que se llama remolacha forrajera, que es la raíz, digamos, es igual a la remolacha que consumimos, pero la más chiquita pesa 1 kilo. Uh-huh. Y hay remolachas de 7-8 kilos. Tiene que ser enorme, ¿no? Sí. Y son blancas por dentro. Ajá. Que cuando la empezamos a usar, la primer tropa que fue al frigorífico, teníamos esa inquietud. ¿Cómo será la grasa? La grasa. ¿Será medio rosadita? No, no, claro, es blanca igual que un animal de feedlot. Sí. Lo que tiene la remolacha es que tiene mucho almidón, mucho azúcar. Uh-huh. Entonces engorda se le da el mismo uso que se le da al grano de maíz cuando los meten a los animales en un corral y dan mucho maíz para que formen grasa. Sí. La remolacha cumple la misma función, tiene mucho azúcar, mucho almidón, forman grasa. Ajá. Y es para darle terminación. Sí. Al animal. ¿Y cómo se le da la remolacha? La remolacha lleva... Hervida, sí. No, la cosechan ellos mismos. Ajá. Los primero no conocen, ellos ven una planta que es como si fuera una planta de acelga. Sí. Que esa hoja la come porque es hoja verde, están acostumbrados, pero después tienen... La remolacha está semi enterrada, no toda la planta, porque es como una... es alargada, ¿no? Imagínense. Sí. Una sandía... Sí. De punta en la tierra que sobresale un tercio, un poco, casi claro, la mitad. Está bien. Entonces, no saben que eso hay que morderlo. Uh-huh. Entonces, los primeros días hay que cosechar, cortar y ponérselo en un comedero para que ellos se den cuenta. Sí. Que eso es algo que se come. Una vez que lo prueban y con lo dulce que es como los nenes, te piden caramelo todos los días. Ajá, ajá. Una vez que vos le diste un bebé un caramelo, listo. ¡Bumbú! Claro. Había los caramelitos bumbú, ¿eh? Sí, igual. Sí, sí, sí. Chiste para entendido. Bueno, ahí sí te para bien. Para bien. Ah, sí, pero existen todavía. No. Que... Gastón. Pauquita se llama. Gastón conoce el bumbú. La vaquita. La vaquita. Los caramelos mumu. Ah, ¿viste? Sí. Sí. Bueno, más o menos así. Ellos, bueno, ya se acostumbran a comer y después que pasan los primeros días ya no hay que cosecharlas. Directamente se les va abriendo surcos y las van arrancando. Empiezan así como a rasquetear con los dientes que tienen abajo. Bien. Y van ¿Y la siembra cómo se hace de esta remolacha? La siembra, bueno, esto es un tema. Que ahí algún día vamos a venir con Juan José Gallego, que está más en la parte de cultivo, pero la siembra lo que tiene es que no hay es una semilla muy chiquitita. Uh-huh. Y no hay máquinas específicas para sembrarla en la región. Lo que se estuvo usando son sembradoras neumáticas de cebolla, para cebolla. Sí, para cebolla. Yo te iba a preguntar si la de cebolla por ahí, por el tamaño de la cebolla, ¿no? Sí, es digamos lo más parecido y es lo que se ha estado usando. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Si la siembra se hace a chorrillo. Sí. o con las semillas muy juntas, la remolacha, las raíces son chiquitas. Sí. En cambio, si van separadas, por lo menos cada 30 centímetros, claro, se hace grande. Son sus raíces más grandes. Claro. Y las raíces chiquititas, contrariamente a lo que por ahí uno pensaba, cuanto más chiquita es la raíz, más les cuesta desenterrarla. Ah, mira. Porque sobresale un pedacito chiquitito, apenas. Y entonces no pueden, no es que tienen una mano y la levantan. Sí, ¿no? Las raíces grandes apenas la empiezan a empujar, la hociquean y las levantan. Ajá. Las sacan y después van comiendo. Es gracioso, a mí por lo menos a mí me causa gracia quedarse escuchando cuando están comiendo, porque están como rayando así, parece que están con un rallador. Se reentusiasman, con un entusiasmo bárbaro. Sí, vos querés hacerlos caminar y no termina como diciendo, para que termine a comer. Para que termine a comer. Sí, porque es dulce, les gusta. Así que bueno, estamos probando porque la semilla ¿por todavía qué, digamos, ¿por qué la remolacha? O sea, ¿cómo empezó? Hace como 3 años un grupo de productores y de técnicos del programa ganadero provincial viajaron a Australia y Nueva Zelanda. Uh-huh. Y ahí, bueno, conocieron el cultivo, hicieron contactos con el semillero, porque bueno, nos acordemos, ¿no?, que Australia y Nueva Zelanda están casi a la misma altura que nosotros, ¿no? Un clima bastante parecido. Y bueno, y ellos le hablaban muy bien del cultivo, de que es muy útil, que los animales engordan bien, que es práctico, porque no hay que estar llenando el comedero todos los días, es cuestión de correr un alambre y el animal va y se sirve solo, es muy práctico. Claro. Y no necesita agregarle mucha otra cosa a la ración. Entonces, bueno, se hicieron todos los contactos con los semilleros y estamos probando. Todavía no es una semilla que se comercializa fácil, libremente, digamos, porque bueno, está en etapa de prueba, es un poco el rol de INTA, ¿no? INTA también, ¿no? Sí. Probar las cosas y lo que funciona se continúa y lo que no funciona, uh-huh, es preferible que nos equivoquemos nosotros, ¿no? Igual hay algunos productores que nos acompañan porque también participaron del viaje y también ellos recibieron parte de semilla. Pero bueno, hay que resolver otros temas, aparte de la siembra, el tema del herbicida. Ajá. Hay herbicidas específicos para remolacha que no se consiguen. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos un cuello de botella interesante. Uh-huh. Pero bueno, mientras tanto la probamos. Una pregunta, económicamente, con respecto al maíz, uh-huh, es ¿cómo andamos? Y los costos son muy parecidos. Ah. Es un cultivo costoso. Ah, sí, mira. Pero bueno, es costoso por esta cuestión de que la semilla, si uno le pone el valor de la semilla que es importada, es caro, uh-huh, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, si el cultivo se desarrolla y crece, se supone que el precio va a bajar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la cuestión del herbicida, que también es importado. Claro. Entonces, claro, se están haciendo los trámites en Senasa, pero ya hace más de un año que se empezaron los trámites para poder que la empresa venda el producto acá, que eso bajaría un montón el costo. Uh-huh. Porque ahora traerlo de Chile es bien. Complicado. Y bueno, ¿cómo estamos en relación en general a lo que es la ganadería acá en el Valle? Hablábamos un poquitito fuera del micrófono. Yo te preguntaba cómo es la situación de los feedlots, hay más, hay menos, se están retirando, se mantienen. Digamos, el feedlot va bastante acompañado de lo que es el precio del maíz, ¿no? Cuando el maíz sube, mantener los animales encerrados y alimentarlos en base a maíz, porque la mayoría de lo que comen es grano de maíz, se hace muy costoso. Entonces, bueno, algunos no es que cierran completamente, pero bueno, dejan, bueno, durante un tiempo quizás no tienen animales o tienen menos cantidad, pero en general todos los establecimientos que arrancaron con encierres y hicieron, porque bueno, hace un año y casi 2 años se sancionó, se reglamentó la ley de feedlot en la provincia. Y bueno, los establecimientos que se inscriben como feedloteros, o sea que tienen todo el año animales encerrados, tienen que cumplir un montón de requisitos. Uh-huh. Bueno, esos continúan funcionando, pero bueno, atado un poco al precio del maíz, la cantidad de animales encerrados sube o baja. Claro. Y en este momento, bueno, el precio del maíz, hasta que podamos empezar a cosechar en el valle, cuando el agua nos lo permita, el precio del maíz sube, ¿no? Sube. Obviamente. Todo va, que es la oferta y la demanda, famosa ley de oferta y demanda. Así que bueno, está los números cierran muy justito. Uh-huh. Hoy estamos complicados justamente con los que tienen maíz, con el tema de la cosecha, por las lluvias. Claro, ahora, sí. No, sí, no hay piso. Sí. No hay piso, el grano no se seca. Claro. Sí, un desastre. Sí. En ese sentido es re complicado. Bueno, pero eso es que tendríamos que acostumbrarnos, ¿no? Sí, sería tan porque bueno tener una secadora. Todos los años pasa lo mismo, sí. El año pasado creo que se cosechó como en septiembre. Sí, fin de agosto, claro. Septiembre. Sí. Y este año me parece que está bastante parecido. Y viene mal. Ya estamos la primera semana de julio prácticamente ya terminada. Está todavía muy húmedo. Uh-huh. La semana que viene, si bien mejora, tampoco. Sí, estaba viendo que viste que iba a haber todo parcialmente nublado. un día nublado, o sea que mejora, pero no es una cosa que... No va a alcanzar a secar. No va a alcanzar a secar. Bien, hay malas noticias para los productores. Sí. Y bueno, y estas lluvias también, la que tiene filtro, lo complica mucho, ¿no? Y sí, porque el animal está en el barro, digamos, si bien no se van a morir por estar en el barro, pero tienen frío, y cuando tienen frío comen más, y justamente buscan comer. Es como nosotros, nos dan ganas de comer un chocolate, a ellos les dan ganas de comer más maíz porque les da calor, cuando lo metabolizan les da calor, y bueno, aumenta el consumo, pero mucho de lo que comen no lo usan para engordar, sino para mantener el calor corporal. Entonces están, pero no ganan mucho peso, o baja mucho la ganancia de peso. Claro. Así que bueno, sí es complicado. Claro, lo mío es puro chocolate. En la semana de la dulzura, la semana. Claro. Ya hace rato. Claro. Hace rato que tenés la semana el mes de la dulzura. El año. Bueno, listo, se terminó. Era breve el tema, no era para tanto. Y bueno, estuvimos hablando ahí, también Emanuel preguntaba alguna cosa con respecto a la carne, ¿no? Sí, en relación al precio de que se comercializa la carne, ¿qué precio se está pagando el productor? Creo que se comercializa o se vende, pues se paga por peso vivo, ¿no? Claro, sí, se paga por peso vivo. No recuerdo ahora, lo tuve en mis manos estos días, el último boletín, porque INTA emite todos los meses un boletín con los precios de tanto de bovinos como de ovinos y porcinos, y andaba alrededor de los 70 pesos, no recuerdo bien ahora, me van a matar, pero no recuerdo. No puedo retener tantas cosas en la cabeza. Se me escapan algunas cosas, y los números más. Y bueno, sí, por supuesto, los valores son muy distintos a los que pagamos después en la góndola, pero bueno, hay todo la cadena de frío, la gente que hace la faena, los que despostan, hay un montón de costos que hacen que después a nuestras manos llegue a otro valor que nada que ver. Y otra cosita que te quería preguntar, para zafar este tema del precio, ¿no? Se está conformando el clúster. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? El clúster, eso era lo que tenía que preguntar. Ya, el nono. Se hizo, bueno, pero acá me vas a poder ayudar vos, Rodo, porque se hizo la semana pasada el lanzamiento del clúster ganadero bovino, que la provincia propone, digamos, en algún momento el año pasado propuso a Nación varios clústeres. O sea, los clústeres son grupos que abarcan toda la cadena, desde el productor, la industria, el comercio, digamos, interior o exterior, lo que sea. Son como maneras de intentar que trabaje toda la cadena en conjunto, asociados, y busquen negocios en común que los vayan beneficiando a todos, no que cada uno se corte por su lado. Claro. En su momento se presentaron varias propuestas, creo, pero bueno, la provincia consideró importante que la ganadería trabaje así, más como una cadena que vaya todo atado. Y bueno, quedó la propuesta y ya se hizo el lanzamiento, y bueno, a partir de ahora empieza un trabajo de ver qué eslabones de la cadena son los que necesitan ajustes. O sea, se entra en toda la etapa del diagnóstico, digamos. Claro. O sea, el clúster es una herramienta que existe y que tiene una metodología que se tiene que llevar. Ese camino se empezó la semana pasada. Sinceramente, cuando empezamos con esto, que yo estuve con el inicio del de fruta seca, Era un poco quemado ya de tantas reuniones y esto y aquello, sí, anteriores a eso. Tal cual. Medio uno iba descreído. Pero en realidad es un trabajo que se hizo bastante bien a conciencia, y bueno, ustedes saben cómo terminó. Claro, por eso te decía que vos me podías ayudar, porque vos conocés mucho más de cerca ese proceso, y que en el clúster de frutos secos ha resultado beneficioso, ¿no? Sí. Y sigue funcionando, porque sigue a veces estas iniciativas empiezan y después se quedan. Bueno, esa era una de las cosas. Esa es lo interesante, ¿no? ¿Viste? Claro, siguen. Ibas a reuniones, gastábamos plata para ir hasta el Chuele, o venían los otros de Buenos Aires, qué sé yo, y después pasaban 6 meses y ya se había muerto todo. Y no, Claro, ya tenemos el resultado a la vista. Sí, un poco el objetivo es lograr un trabajo como ese, ¿no? Sí, sí, yo también participé del de frutos secos, la misma sensación, o sea, decir, hoy otra vez la metodología, otra vez el hacer esto, otra vez la encuesta, otra vez la entrevista, otra vez, ¿no? Otra vez todas las cosas, pero tenemos que decir que tenemos la experiencia del clúster de frutos secos, y de AMES, o sea, no solo nosotros, o sea, hay varios clústeres, el clúster del vino, hay clústeres a lo largo del país que están funcionando muy bien. Claro, pero bueno, lo tenemos cerquita. Este cerca es una metodología que hay que saberla llevar, tiene su tiempo. Porque después hay que presentar el plan de la mejora competitiva. Claro, sí, esto sí, tiene que estar analizado. Trabajo, es un trabajo. Sí. Tiene que participar también no solamente nosotros como organismo público, sino que también tiene que meterse bien de lleno el productor. Claro, sí. Exactamente. Sí. Tiene que haber representantes de justamente de toda la cadena. Tiene que haber productores, tiene que haber gente que se dedica a la comercialización, tiene que estar la industria, así como los organismos todos técnicos. Todos tienen. Pero los productores, lo que dice Rodolfo, es muy importante. Claro, sí. Porque además ellos son los que tienen la visión de qué es lo que falta o por qué no pueden ellos acceder directamente a mejores créditos o mejores negocios, qué le falta. Digamos, cada uno tiene su visión. Sí. Entonces hay que complementar todo y bueno, ese trabajo de coordinar y hacer el plan de mejora, como vos decías, va a llevar un tiempo, pero bueno, eso es lo que se inició en la primera reunión que se hizo la semana pasada. Correcto. Así que esta semana. Así que bueno, ahí estamos con el clúster. Bueno, varias noticias del sector ganadero en este día. Gracias, Gabriela, por haber venido, por haber estado acá en el programa. Ya saben que a mí me encanta la radio. Si a mí me das a elegir radio o tele, yo elijo siempre la radio. Así que, es un placer acompañarlos. Bueno, esto ha sido entonces la entrevista. Vamos a ir a una pausa musical. Le damos las gracias. Será hasta la próxima. Y bueno, después continuamos nosotros con el programa, con lo que todavía tenemos con el tema de la horticultura, del bar de hierbas y otras hierbas en gestión del agro. Igual que una piedra en el cerro, anda mi pobre corazón, dando estrellitas que se lleva el viento, copiando silencios con mi voz. Igual que una nube en tu cielo, lloviendo estoy mi canción, buscando palabras que rimen mi llanto, silbando colores en flor. Si acaso vuelves cuando mi amor te llama, te enciendes cuando te alumbra el sol. Si acaso el misterio de tu risa es mi calma, mujer morena, esto es amor. Mujer morena, esto es amor. Que un camino besando distancias, sembrando mis notas al pasar, sintiendo el calor que en la tarde me abraza, siguiendo una pena que al ocaso va. Se dibuja tu cuerpo en unas montañas que lejos están. Remontas la luna como un marinete, derrite mi cuerpo su triste brillar. Si acaso vuelves, cuando mi amor te llama. Si acaso te enciendes cuando te alumbra el sol. Si acaso el misterio de tu risa es mi calma. Ver morena esto es amor. Mujer morena esto es amor. Te enciendes cuando te alumbra el sol. Si acaso el misterio de tu risa es mi calma. Mujer morena, esto es amor. Mujer morena, esto es amor. Atención productores, del 3 al 14 de julio de 9 a 12 horas en instalaciones del INTA, ubicada del camino 4 del IDEBI, se recibirán los bolsones provistos por la Secretaría de Medio Ambiente con envases triple lavado. Don Cesato, escuché por la radio que se va a realizar la recepción de los envases de agroquímicos triple lavado. Sí, Juan, los van a recibir del 3 al 14 de julio en Estación Agropecuaria de INTA. ¡Prudencia! ¡Prudencia! ¿Escuchaste? Tenemos que llevar los envases al INTA. Sí, lo escuché. ¿Pero lo van a recibir durante todo el día o hay un horario? Sí, lo van a recibir de las 9 de la mañana hasta las 12 de lunes a viernes. Recepción de envases triple lavados del 3 al 14 de julio. Convocan IDEBI, INTA, Municipio de Viedma, Secretaría de Medio Ambiente y Ministerio de Producción. Se otorgan certificados. Cuidemos nuestra salud y la del medio ambiente. Un mensaje del CET 11 y Radio Escolar Comunitaria El Refugio, la radio de la EFA. Era bastante medio atrasado el tema. Con la fecha. No sale. Ahora sí, ahí estamos. No nos escuchábamos. Ahí volvimos con un pequeño error con el tema de lo que fue la fecha de la recepción, porque nos equivocamos de spot, pero vamos a decir de que la fecha para lo que es la recepción de envases de agroquímicos con la técnica del triple lavado es desde el 22 de julio, ¿sí? O sea, todavía tenemos tiempo, desde el 22 de julio hasta el 2 de agosto, que va a ser de 8 a 14 horas. Lo que sí, ahora ya comenzó, aquí en el productor que esté interesado, lo que es la entrega de los bolsones para poder poner los envases, que tienen que estar triple lavados ahí en el bolsón, y después poderlos entregar ahí en el camino 4, en la estación experimental, en el INTA, como se conoce. Y reitero, desde el 22 de julio hasta el 2 de agosto, de 8 a 14 horas. ¿De dónde se retiran los envases? Los bolsones. ¿Los bolsones? Los bolsones de, bien, la pregunta ahí, ¿en el INTA o en el IDEBI? Y también ahí en la agencia de San Javier, que van a tener también para entregar a todos los productores que estén interesados en lo que es la entrega de los envases triple lavados. Bien. Y ya que estamos en algo que tiene que ver, porque es parte también del uso y está en lo que es la horticultura, Cristian tenía para contarnos algunas cositas. Sí, tenía para hablar un poquito de horticultura, que es desarrollada por el señor ingeniero agrónomo Armando Castro, que, bueno, básicamente él propone tres pautas antes de comenzar con este tipo de actividad. Ajá. Que uno sería reconocer la importancia de la actividad hortícola en Argentina. Dos, identificar los factores climáticos, edáficos, socioeconómicos que inciden en el desarrollo de cada región. y 3, caracterizar e identificar las regiones hortícolas en Argentina. Después pone una simple definición que es la horticultura, que es, dice que es una disciplina que abarca el estudio y aprovechamiento de las plantas hortícolas. Más claro, es el cultivo de hortalizas como verduras, o también podemos decir que son las hortalizas son un conjunto convencional de plantas herbáceas, que básicamente se usan para el consumo humano. Claro, ¿no? Claro. Y sí, los sí. podemos aprovechar de distintas formas. Se pueden industrializar, pueden ser congelados, enlatados, no sufren muchos procesos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? La horticultura en realidad también involucra, hay una definición que involucra la fruticultura, digamos, dentro de lo que está la horticultura, sí. está la fruticultura, ¿no? Sí. Para mí, cuando vine acá al Valle hace muchos años, fue toda una novedad, para mí eran dos cosas separadas, pero sí. Es parte, la fruticultura es parte de la horticultura, digamos, o sea, de lo que vendría a ser el cultivo del orto, que viene de huerto, el cultivo del huerto, de ahí es donde viene la definición, ¿no? De lo que dijiste vos, se dice así en italiano. En italiano. No es que me salió mal. La definición de lo que viene. Bien, sí, Cristian. Bien, también caracterizó en Argentina cuánto ocupó, ¿no? Cuántas hectáreas de horticultura. Y dice que en 1988. Hablamos fuerte. Abarcaba una superficie de 290.944 sí. hectáreas. Y ahora, para el INTA, abarca alrededor de 700.000 hectáreas. Es un número estimado más sí. o menos, ¿no? Es un dato actualizado, está más actualizado porque sí. siempre se hablaba de 500.000 hectáreas. Durante 10 años se habló de 500.000 hectáreas de horticultura, pero yo creo que los 700.000 está más actualizada. Claro. Y ocupa alrededor de 10 millones de jornales por año. Serían la mano de obra. Es importante la horticultura de la mano de obra, ¿no es cierto, Cristian? O sea, sí. es una parte del costo muy importante. Sí. Y esa parte requiere mucha. Claro. Claro, la horticultura demanda mucho trabajo para gente, más en temporada, viene gente de afuera, más en la temporada de cebolla, ¿cómo se dicen las golondrinas? Los trabajadores golondrinas, los famosos trabajadores golondrinas. Bueno. Después también estuve viendo un poco de comercio exterior. El empleo hortícola representa históricamente entre el 1,1 y el 1,4 de las exportaciones argentinas. Alcanzada por una participación en el 2018 del 1,7%. Casi todas las ventas son al Mercosur y a la Unión Europea, siendo Argentina el séptimo exportador mundial, tanto de papas congeladas como de ajo deshidratado. Sí. Y bueno, como estamos hablando de empleo, es la producción hortícola que genera permanentemente empleo, ya que por sus características utiliza gran cantidad de mano de obra. Claro. ¿No? Ocupa 1,5 personas por hectárea por año. Claro. Eso sería en producción abierta, ¿no? A campo. Y en invernadero ocupa 4 personas más o menos por hectárea por año. Por año. Sí. Claro, mucho más intensiva la producción, claro. requiriendo más personas. Con respecto a la ganadería, ya veo que te mato. No tenés ninguna comparación con lo que es ganadería, ¿no? No. Pero está muy lejos, ¿no? Muy lejos. Sin tener un número exacto, pero. Sí, con un puestero te claro. alcanza para un campo. Seguro. No es así en los feedlot o en otros establecimientos claro. un poco más intensivos, pero claro. Cuando hablas de lo que es la cría. Acá en los montes cercanos alrededor de Viedma o sí, La Pampa, sí. lo que fuere, pues es un puestero. Sí, totalmente. Un recorredor. Que totalmente. Y que ocupe nada más que el 2%, digamos, de lo que son las exportaciones, nos habla también de alguna manera lo lejos que estamos en la producción hortícola, ¿no? De alimentar sí. al mundo, por así decirlo, con respecto a lo que puede ser un negocio, creo que bastante interesante en cuanto a lo que es la exportación, ¿no? Sí, yo pienso que puede tener mucho que ver la necesidad de valor agregado, porque son sí. todos muy perecederos, la mayoría. Exactamente. Exactamente. Entonces, a eso es lo que debe complicar sí. más que nada. Yo no estoy metido en el tema. Pero... Sí, muy difícil. Claro. Sí, totalmente. Totalmente, estamos hablando de productos en la mayoría, casi todos prácticamente muy perecederos, claro. ¿no? Y que tampoco se resuelve con una cadena de frío simplemente, como en el caso de la fruta, que vos detenés el crecimiento, la respiración, toda la horticultura, nada, el tomate con el mejor de los casos lo podés tener 15, 20 días, ¿no? Respetando todo lo que son las normas, vos decís, sí, tengo un tomate en la heladera hace un mes y no le pasa nada, pero... Sí, pero una cosa es tener un tomate y otra cosa es tener exactamente, una tonelada de tomate. Y lo que sí, justamente el valor agregado, ¿no? Lo que decía al principio Cristian de el tema de la industrialización, ¿no? Caso de lo que son las de hoja, por ejemplo, caso de la espinaca y de la acelga, vos necesitas hacer el proceso también muy rápido, muy a corto plazo, y ahí se utilizan estas técnicas como para poder utilizarla para congelar y todo, ¿no? Pero fíjate que vos decís que poco se exporta, pero somos el séptimo país exportador de papas. Sí, de papas, claro, claro. O sea, sí. No es que no se quiera, es que hay que llegar. Hay que llegar, efectivamente. Bueno, un dato interesante en cuanto hacia lo que es la horticultura. Y yo de pronto para aprovechar y para comentarles ahí que, por otro lado, ayer se realizó acá en la escuela, a pesar de la lluvia, a pesar del barro, a pesar del frío y a pesar del corte de luz, todas esas cosas juntas, un encuentro con los productores que están dentro de lo que es el colectivo agroecológico. Nos reunimos desde las 6 de la tarde, estuvimos prácticamente casi hasta las 10 y media de la noche, conversando con ellos sobre todo lo que es la producción agroecológica, cómo está, cómo fueron las ventas, cómo el volumen que se movilizó de lo que fue la producción agroecológica de una horticultura libre de agroquímicos, diríamos, con números bastante interesantes. Como dato les puedo llegar a decir que se comercializó arriba de 1 millón de pesos en 17 entregas con lo que fueron los productores. Hablamos de entregas que se hicieron directamente del productor al consumidor, ¿sí? A través de lo que fueron los bolsones, en el caso de lo que fue Patagones. En Patagones hubo una entrega muy importante, una participación muy fuerte de la CTA y de organismos que acompañaron para que se pueda hacer en Patagones, entregarle ahí a sus afiliados los bolsones a un precio razonable de lo que es una horticultura agroecológica. Y en el caso de Viedma, con toda la participación de lo que es el grupo de consumidoras y de consumidores que hacen un trabajo también constante y de acompañamiento a todo este sector, y las perspectivas que se nos presentan son muy alentadoras, ¿no? El entusiasmo, las ganas de seguir de los productores. Se están sumando más productores. A eso te iba a preguntar, si se van sumando o... Se van sumando. Se arrancó con 4 productores y hoy estamos con 15 familias. O sea, hay un crecimiento interesante que se está dando. Y bueno, para decir que también es parte de la horticultura, otra horticultura, ¿no? No vamos a decir diferente, que busca otras cosas en las cuales uno está bastante comprometido. Parte también de todo lo que ha sido este proceso. Bueno, hemos hablado un poquitito del sector acá, hortícola. No pusimos la cortina hortícola, teníamos preparado. Te me adelantaste, yo tenía todo listo igual, ¿eh? Ah, sí. Quería largar, pero bueno, agarrarlo. Bueno, pero no hay problema, póngala, compañero. No hay problema. Claro. Y. Ahí estamos. Vamos a comentarle a la gente. Bueno, estamos con Emma, que está haciendo de operación. Ahí vamos. Curiosidades agronómicas. Entérate de las cosas que quizás no sabías o tal vez no las tenías en cuenta. Investigaciones que están científicamente comprobadas. Ahora sí. Para, estábamos, queríamos salir con la horticultura y salió la otra. A unos pequeños inconvenientes. No importa, ahí estamos. Fue la última parte de la horticultura y ya estamos con el tema, en estas curiosidades. Es así, gracias, gracias, Axel. En esta ocasión tenemos algo de todos los días. Y mirá, ¿con qué me ves acá? Y vos pasándola mal detrás ahí del vidrio, ¿eh? Tomando mate. Mientras tanto nosotros acá, nada. Nada, tomando mate. El mate es una yerba, una degustación, la verdad, totalmente tradicional, argentina, cultural, de hace muchos años, que une, que junta, que genera amistades, que genera lazos, vínculos con otras personas, conocidos y desconocidos. Eso es lo interesante, lo bueno, de empezar a compartir y hablar cómo estás. Iniciando una charla, poniendo el agua para el mate y empecemos. Y empecemos. Ahí estamos, con ruido de mate incluido. Y con una novedad. Mejor imposible. Tenemos las cervezas, ¿no es cierto? Sí. Las cervezas, ¿qué hacen los cerveceros hoy? Los patios cerveceros, ¿no? Exactamente. Los patios cerveceros o tienen su la cerveza tirada, ¿no? Tenemos todo eso. La cerveza artesanal. La cerveza artesanal, ¿no? Cada vez más. En La Plata hay mucha cerveza artesanal. ¿Y con la yerba, qué onda? Con la yerba, mirá. Con la yerba lo que sucede es lo siguiente. Como te decía, toda esta introducción, aparte de los lazos que genera, se abre por primera vez en Latinoamérica un bar de yerbas. Un bar de yerbas. Vos querías que lo diga así, ojo, pará. Ojo. Vamos a hacer la aclaración. Vamos a hacer la aclaración. Tranquilo. Tranca palanca. Ojo. No se alteren, ya sé que ustedes están pensando muchas cosas en su cabeza, pero es importante aclarar esto. Yerbas para tomar mate, la yerba mate, obvio, ojo, yerba mate. Yerba mate, yerba muy mate. Bien. En realidad el nombre es el primer bar para bar mate, mate bar, como quiera llamarlo. Ajá. Para degustar más de 30 yerbas para probar, de bien. Distintos sabores. 30. Es 30 tipos de yerba. Ajá. Porque si presta 30 tipos de yerba, yo la puedo conseguir en el comercio. Sí, en el supermercado. No. Estas tipos de yerba no se comercializan. Ajá. Son apartadas. Algunas sí, obvio que cada uno tiene preferencia en alguno, ¿no? No vamos a decir marcas, pero uno ya va a la hora de comer, de comprar, sabe y quiere comprar ese tipo de yerba porque tiene afinidad con ese gusto. Pero estas yerbas no, son sin TAC, son yerbas orgánicas también. Y algunas con 24 meses de estación, o más, menos. Entonces, y lo que se genera acá, lo interesante, viste que cada uno tiene una manera de preparar el mate, que es un ritual. Sí. Es un, prácticamente, te tomás el tiempo, sí, sí. Le pones el yuyito, el saquito de no sé qué, lo agitas, un chorrito de agua fría, un chorrito de agua caliente, no sé cómo lo harás vos. Tal cual. Ni idea. Quizás revelás el secreto, quizás no, la verdad que no tengo ni idea. Pero lo interesante de esto es que compartís tu secreto. Ajá, en el bar. En el bar. Compartís tu secreto, aprendés otros secretos de otras personas. Sí, ¿me explico? Sí. Entonces se genera una masiva... un enriquecimiento de compartimientos de cómo preparar el mate. Entonces ya no estás solamente de la manera que lo haces vos, sino ya tenés algo más. Ajá. Y a pesar de esto también lo probás. Somos especialistas en inventar cosas. ¿Te das cuenta? Sí. Rodolfo, la cara que pone Rodolfo. La necesidad tiene cara de dije. Pero no, pero es cierto, uno tiene sus secretos a la hora de preparar el mate. Yo tengo los míos. Bueno. A mí, por ejemplo, yo tengo una preferencia respecto al mate de calabaza. No hay como el mate de calabaza. Mate de calabaza. El resto me parece... Que no me convence. Mate de madera, mira que probaba mate de madera, no. A mí se lava, no es como el mate de calabaza. Yo prefiero el mate de calabaza. Bueno, acá sí, lo que también. Me tiene. ¿Rodolfo? Yo también prefiero también. El de calabaza. Y todo. Después, bueno, lo que haya. Lo que haya. Y después la preparación, ¿no? Cada uno tiene su forma de preparar, como lo que vos decís. Exactamente. Sí. No sé si lo agitás así nomás. No, yo no lo agito. No agitas nada. No agito. ¿Podemos explicar cómo haces el procedimiento de un mate? Yo lleno el mate no hasta arriba, digamos hasta tres cuartas partes. Inclino un poquitito el mate. 45 grados. 45 grados. Le echo un chorrito de agua tibia. Tibia. Y ya puse la pava y cuando empieza a hacer los primeros ruiditos... Un chorrito de agua tibia. Sí. Después ahí introduzco la bombilla, ¿no? Que esté humedecida la yerba y ahí pongo recién la bombilla. Bien. ¿Sí? Primero la yerba, la agua fría, después la bombilla. Después la bombilla. Perfecto. Y después dejo que el agua se caliente. En esta cuestión de compartir, escuché supuestamente a un gran hacedor de mate, por así decirlo, ¿cuál es el punto clave para el agua? 80 grados. Sí, pero eso tienen las pavas eléctricas, eso son cosas de pavada, eso no, nada. La pava de metal, la pava de lata, no me venga con la pava eléctrica. No. Entonces, ¿cómo sabes que el agua está lista para el mate con la pava? Porque no, suena, dicen. Claro. Las pavas suenan distintas. Sí. Yo lo escuché y desde ahí lo aprendí y desde ahí lo tomo yo. A ver. Yo miro el agua cuando empieza a burbujear. Sí. No, el burro. No. Cuando empieza a burbujear, la primera gotita se empiezan a subir y se forma como una suerte de primer masa de vapor. Sí. Es el momento de que el mate esté justo. Mirá. Eso se llama ciencia matera. Esa es la temperatura justa para el mate. Interesante. Bueno, eso no lo sabíamos, ¿viste? Acabas de aportar algo que quizás a estos chicos les puede interesar, porque nosotros vamos a distintas casas, amigos, y dicen, bueno, preparaba vos el mate. Y es verdad, vos esperás que suene la pava y cuando sonó ya sirvió. Sí, sí. Porque no todas las pavas son iguales, excepto, bueno, las eléctricas. Pero eso es un dato muy interesante que acabas de aportar. Y la forma de cebar. Claro. Guarda, No hay el chorro. No. Me pone nervioso cuando agarra el mate y le meten el chorro así, ¿no? Mojan toda la. No. Tiene que quedar esa tres cuartas parte. Sí. Tiene que haber una parte de la yerba sin mojar. Entonces uno tira el agua donde está la bombilla. Donde está la bombilla. Siempre dejando una parte de la yerba sin mojar. ¿Y esa parte de la yerba todo el tiempo va a estar seca? No, porque eso hasta media pava. Se va a ir consumiendo. Cuando está media pava. Agarrar la bombilla, la pones del otro lado y tenés yerba nuevamente prácticamente sin secar. ¡Ah, no! Es impresionante este hombre. Escuchame. ¡Ah, no, terrible! Eso lo aprendí. Y eso que vengo del otro lado. Claro. Ahora yo digo, son especialistas en tomar mates, me parece, ¿no? Sí. No empecemos porque el mate, claro, toda la mañana ando tomando mate, esa cosa. No. Buenísimo. De los mates. Es cultura, es tradición, es lo que nos une. No simplemente a los argentinos, sino también a los países vecinos, como Uruguay, Paraguay y Brasil, ¿viste? Por decir también un dato que en Misiones, donde se produce la yerba mate, en Corrientes también, y este lugar está ubicado en La Plata. Es el primer lugar, eso es loco, pero la verdad que es tradición, y no simplemente para saber y compartir las maneras o truquitos de preparar mate, sino para también. Es algo innovador para la gente que visita, turistas que vienen a Argentina y que conocen diferentes culturas, diferentes tipos de mate, y a generar vínculos, generar nuevas relaciones, amistades, que también es muy bueno. ¿Por qué no vamos a hacer el bar de hierbas si hay bar de aguas minerales? Hay bares de agua, solamente agua. Uno dice, sí, agua, solamente agua. Entonces tenés el agua mineral de Francia, el agua mineral de Checoslovaquia, el agua mineral de no sé dónde. Y existen, y hay gente que va y toma los distintos tipos de agua. ¿Qué gusto tiene el agua? Salada. Agua, dijo, agua, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo no vamos a hacer un bar de hierba? En La Plata, me dijiste. En La Plata. Es el primer bar de mates, en realidad así se llama. Sí. Matea, le dicen ellos, es el bar Matea. Que, bueno, es histórico y la verdad que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, en diarios, en Distapul. ¿Y tenés idea cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Uno paga una entrada? ¿Uno...? ¿No tenés ese dato, no? No, solamente publicaron. Obvio que si vas a entrar ahí, vas a consumir algo. O primero a ver cómo preparan el mate, no sé. O preparas. Es así, vos querés. Hoy quiero probar una yerba, a ver. Orgánica, sin tac, de tal gusto. Y bueno, entonces tomás esa yerba. Sí. ¿Entendés? Y ellos también tienen cáscara de naranja, de limón, yuyito, viste que uno cada uno le agrega. Bueno, también tienen todas esas cosas. ¿Y mate de qué? No, mate de calabaza, como decimos, yo prefiero calabaza. Pero probaste el mate de cerámica, el mate de Palo Santo. ¿De Palo Santo? Claro. No, bueno, mira, acá tenemos uno, Bueno, y de eso se trata. Seguramente, obvio, hay algo que para un precio. ¿La dirección tenés, no? Exactamente, no dicen acá. No dicen. Pero está en La Plata. ¿Te interesa? Me interesa porque me voy a La Plata la semana que viene. ¿En serio? Entonces voy a visitar a mis hijos y les voy a decir, chicos, los invito a tomar mate. Perfecto. ¿Qué tal? Te matan. Perfecto. Hoy salimos, vamos a tomar mate. Sí. Pero bueno, es algo muy lindo, que es mejor de compartir. Después te averiguo bien la dirección para que puedas seguir y veas que es realmente cierto, porque si hay algo que comparto, la verdad está todo plasmado científicamente y chequeado. Está chequeado. No hay nada. Bárbaro, ¿eh? Buenísimo. Ahí nos marca el final del programa, nos marca prácticamente ya la una de la tarde de este viernes. Bueno, estamos terminando el programa y también decirles a nuestros oyentes que, bueno, nos vamos a retirar por un tiempo de las vacaciones. Porque, bueno, los chicos, algunos tienen que retornar a sus casas, tienen que tener también su tiempo de descanso. Nosotros de igual manera, la escuela también entra en receso. Si bien la radio va a seguir funcionando, va a estar, pero bueno, nosotros volveremos los primeros días de agosto con lo que es Gestión del Agro. Este ha sido, digamos, el último programa de la primera parte del año. Así que, bueno, por mi parte será entonces hasta los primeros días de agosto. Que tengan muy buenas vacaciones, que cambie el tiempo, que seque un poquitito. No vamos a decir que venga el calor, porque pero que se pueda cosechar el maíz. Que se pueda cosechar el maíz, por ejemplo, ¿no es cierto? Para lo que son los productores. Así que, bueno, Emanuel, tenemos todas las vacaciones para buscar curiosidades, cosas interesantes. Sí, la verdad, ¿no? Que es necesario descansar un poco después de la rutina, hacer cosas que nos gustan, nuevas experiencias, aventuras, pasar tiempo con nuestros seres queridos, para volver con todas las ganas, con todas las pilas y arrancar nuevamente. Exactamente. Así que, bueno, los chicos que no estuvieron, Facu, Tamara. Tamara estaba prendida a la radio desde la boca, vía online. También le mandaba un saludo. Y bueno, gente, nos estaremos reencontrando entonces los primeros días de agosto. Esto ha sido Gestión del Agro, un programa que está hecho para unir el campo con la universidad. Y la universidad con el campo. Así es, que tengan unas buenas vacaciones y hasta la próxima. Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Tú que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer.